360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Soñaré con el mar, porque el miedo siempre vuelve. Un bote amarillo, golpeado por las olas, nos impide volver. Hola, feliz noche a todos los radioescuchas de Radio Cartón. En este día tan hermoso que es Día de la Independencia. Y por este motivo he escrito este texto. Desde lo más profundo de mi corazón, donde ha surgido la inspiración. Amo mi bello país, su historia, que se forma entre esas civilizaciones de indígenas y españoles. Finalmente, somos una raza de gente cálida. Nuestro linaje nos ha dejado la mejor herencia, su amor por nuestras raíces y familia. Amo la gastronomía, esa variedad de alimentos que mi paladar ha gozado en cada bocado. El nixtamal que mi madre hacía para tortear sus tortillas. El pozole que tiene un sabor exquisito. Y la birria, no se diga. Amo sus canciones que me hablan de la historia de un pueblo y sus añoranzas, tanto como sus anhelos, del amor hacia la vida misma y el mundo que lo rodea. Bueno, este es mi texto que comparto con mucho gusto, que me nace del corazón y donde me siento muy orgullosa de ser mexicana, y creo que la mayoría de este país así lo vivimos, porque como México, pues no hay dos. Sigan disfrutando de la vida y gozando todos los días. Les dejo un fuerte abrazo a todos los radioescuchas de Radio Cartón. Adiós. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí en su programa 360 Radio, en Radio Cartón. Hoy es 18 de septiembre del año 2020, el tiempo de la pandemia. Y estamos muy contentos por poder mandar esta cápsula, que esta vez leeremos también. Les vamos a compartir una carta. Y primero quiero dar gracias al señor Sergio Fong por permitirnos participar en el programa, y también a Carlos, que está en los controles, y saludos a todos nuestros amigos que siguen a Radio Cartón, y especialmente a los que siguen el programa 360 del señor Fong. Muy bien, pues les voy a leer esta carta que escribí en esta sección de una señora adolescente opina. ¡Ay! Estuvo ruda la fiesta el 15 de septiembre. Bueno, entonces, vamos a empezar. La carta dice así. Hola, Irene. Anoche he tenido el sueño más lindo desde hace mucho tiempo. Y tú estabas en esa historia. Así como lo estaban también uno que otro catalán borroso. Te lo explico. La verdad, me hace mucha ilusión recordarlo y escribirlo. Normalmente escribo todos mis sueños en un cuaderno al despertar. El sueño comienza con que yo estoy de viaje, de visita en México, y por algún motivo debería estar ya en Barcelona, pero acá ando en el desmadre, como usualmente lo hacía cuando era becaria. En fin, ya estoy a punto de volver a tu tierra, en el sueño, por supuesto, y debo volver porque tengo que estar presente en dos eventos importantes. Uno es tu examen de grado de algo, no sé, o presentación de un libro, o algo tuyo que te va a dar más renombre y donde tendrás que defender tus ideas delante de algunos detractores. Esa es la idea que sentí que el evento tenía. Y el otro evento en el que yo debía estar, ya de regreso, era que iba a ser juez en un concurso infantil de pequeñitos corriendo por la superficie del mar en bicicletas convencionales. Es un sueño, pues. Entonces yo llego a Barcelona. Primero me aparezco en el concurso. Hay una ruta. Debo subirme a una bicicleta y correr por el mar detrás de los niños con las bicicletas. Todo muy hermoso. Hay mucha agua por todas partes, pero solo sirve de marco, no es el tema principal. De manera que hay muchos espacios abiertos, soleados, y el ambiente es tibio y acogedor, con mucha alegría. Los niños gritan y ríen y todo es muy lindo. En la meta hay dos catalanas que me dicen cosas como: ¿por qué no habías vuelto antes? Es que ya debía estar ahí antes del concurso, etcétera, etcétera. Yo hago lo que debo hacer y después de bajarme de la bici, voy corriendo al auditorio donde estás tú, en el estrado, hablando a través de un micrófono. Y tu voz resuena por todos lados, así muy poderosa, muy, muy segura de ti misma. Y estás diciendo: sí, sí es así. Y ahí afuera está Nora para que dé fe de que lo que estoy diciendo es verdad. Y en eso entro yo, directamente al estrado porque corrí tras las bambalinas. Y me aparezco justo en el momento cumbre. ¿Y a que no te imaginas cuál era el momento cumbre? Pues nada menos que cantar la canción mexicana de la cucaracha a silbidos. Sí, te lo juro, ese era el gran momento cumbre. Bueno, tú estás muy seria y comienzas a silbar a través del micrófono. Y yo estoy ahí afirmando gravemente con la cabeza, aprobando tus silbidos. Y cuando terminas, todo el mundo rompe en aplausos. Es sensacional, güey. Una vez pasada la presentación, tú y yo hablamos. Ya te puedo mirar con más detenimiento y te ves radiante. Tienes el cabello más corto y alisado y te ves muy elegante. Tus ojos verdes son muy claros y tu mirada es muy suave, como de cariño, hacia todo y hacia todos. Y te ves como algo angelical. Esto me gusta porque hay una teoría del sueño que dice que todos los elementos del sueño somos nosotros mismos. Ego por todos lados. Así que yo te miro con mucha admiración y cariño. Tú también me empiezas a reclamar que por qué carajos no había llegado antes, pero lo haces con cierto cuidado. La escena se desenvuelve con otras personas alrededor y vamos caminando todos hacia la salida del gran auditorio. Es muy grande y cubierto de madera de color natural en todos los pisos del edificio. Como un auditorio al que yo iba en la vida real a escuchar música clásica cuando vivía en Barcelona. En fin, pasamos por la puerta y veo el cartel de presentación que está junto ahí a la entrada y el cartel dice: naturalidad del lenguaje computacional. Nodos naturales, lenguaje natural. Ni puta idea qué quiere decir eso. Pero es que antes de dormirme, antes de soñar esto, como a las 4:30 de la madrugada, estaba viendo la historia del internet desde 1965, donde entre dos universidades norteamericanas se enviaron el primer mensaje por internet, el cual solo alcanzó a ser de dos letras, L-O. Pero decían que la máquina que nos estaba enseñando, que nos estaban enseñando en el documental, en aquel momento era considerada como el primer nodo del internet. Así que supongo que eso me pareció grandioso y la palabra nodo se fue a dormir conmigo. En fin, el sueño puede haber terminado ahí porque hoy debía despertarme temprano, ya que viajaremos en coche a pasar la Navidad con la familia de mi novia. La idea es llevarnos a las mascotas y todo será muy familiar. ¿Cómo es la Navidad acá en México? Algo muy tradicional. Yo estoy contenta y me encanta tener sueños tan vívidos. Comprendo que no se interpretan tal cual. Además, yo tengo la teoría de que los sueños realmente se arman cuando uno despierta. Que dentro, cuando uno está soñando y moviendo los ojos, eso solo es el, digamos, las conexiones cerebrales. Pero yo sé que algo detonó todo esto de soñar intensamente, porque primero, mi novio y yo mirábamos una película de aventuras marítimas con paisajes hermosos que me impresionaron. Luego vi el documental de internet y luego, mientras conversábamos acerca de la peli del mar, en un sillón, de espaldas a una ventana, escuchamos unos disparos prácticamente frente a nuestra ventana. Interrumpimos la conversación con un silencio súbito y profundo y lo más rápido que pudimos, nos deslizamos hacia el suelo. Nos arrastramos hacia una pared y nos quedamos ahí petrificadas por un momento. En la calle se escuchaban gritos de mujeres y de hombres y mucho movimiento. Autos que iban y venían y correr de personas. Asaltaron la tienda que está a 10 casas de la nuestra y hubo un muerto. Según nos enteramos, el muerto no murió de herida de bala, sino de arma blanca y múltiples golpes propinados por los vecinos que se unieron al dueño de la tienda. Es algo impresionante, Irene, ver la justicia en manos de la gente. Es realmente impresionante. Hacía un par de semanas que el dueño de la tienda, don Paco, conversaba conmigo de la serie de asaltos que había vivido él y su familia y me había pedido un arma. No sé por qué. Te aseguro que en mi vida jamás he disparado un arma de fuego. Pero tal vez tengo cara de criminal, ¿verdad? Y yo le advertí, don Paco, si usted mata a alguien, si usted mata a algún asaltante, tendrá que mirarlo como menos que un animal para que pueda vivir con eso. Y anoche sucedió, porque aunque los vecinos digan que fueron los asaltantes, eran 6, no juegues. Yo estoy segura de que fue don Paco el que descargó la pistola. Y luego la gente decía en la banqueta frente a la tienda, vámonos, aquí nadie vio nada. Todo un drama, Irene. Y te cuento esto porque un día, tomando un café frente a la universidad, allá en Barcelona, alguien me preguntó que cómo arreglábamos los problemas de tipo político en México. Y yo, como no quería hablar de política, dije, allá en México arreglamos eso a balazos. Tengo una boca de profeta, Irene. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Bien, me voy porque debo hacer la maleta, drogar a las mascotas para que puedan viajar en paz. Y yo también me drogaré con un café y agradeceré a Dios entre los caminos de agave azul tequilero que cruzaremos hoy durante el viaje, que ninguna bala llegó a mí ni a mis seres queridos. La vida es así, Irene. Puede cambiar en cualquier momento. Puta motocicleta. Quise decir que la vida puede cambiar en cualquier momento. Muy bien, amigos, pues eso fue todo sobre la carta que quise compartirles. Estamos en espera de sus cápsulas, más experiencias que compartir aquí en el programa 360. Realmente estamos muy contentos de estar sobreviviendo a este tiempo de incertidumbre, de deslealtad y de un cierto grado de escasez, no para todos, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que se está haciendo rica en este momento, as we speak. De todos modos, pues, estamos aquí. Yo les agradezco mucho su atención a esta cápsula y les deseo que sigan disfrutando de la vida. Un gran abrazo. Thank you. zarpazo sal contra la arena. Veo la altura de sus patas líquidas, la herida del espuma. Desde aquí tú puedes ver las olas, tocar el agua y revivir la experiencia original y así descansa. El mar es un león de garras blancas. El mar con la mano hago eco al caracol de mi oreja, siento en la lengua su aliento, el aroma salobre, alumbre como quema. Tanto azul en los recuerdos. Siempre me gustó cocinar, desde muy pequeña. Me gustaba mirar programas de cocina, aprender a hacer cosas nuevas, mirar cómo otros lo hacían, experimentar. Con el tiempo, voy aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Quizá no sea la afirmación más humilde, pero la motivación es totalmente pragmática. Cocino cosas ricas porque me gusta comer cosas ricas. De ahí que lo que he aprendido es que la clave para crear un buen sabor es el tiempo. No da lo mismo cocinar las cosas en 5 minutos, que en 10 minutos o en media hora. No da lo mismo precalentar el horno un rato antes de meter un pastel. No es lo mismo dejar la masa de las galletitas descansar 10 minutos. Y no es lo mismo esperar a que la cebolla esté un poco cocida para ponerle la salsa de tomate que no esperar. Así que, sí, para mí, la clave del sabor es el tiempo. Sin embargo, aquí hay algo que me he dado cuenta últimamente, que así como me volví más paciente con el tiempo de la cocina, lo hice con los tiempos de mis procesos y los de los demás. Aprendí que, aunque a veces pareciera que sí, no hay una receta ni una respuesta para todo. Y está bien, porque así como a cocinar se aprende cocinando, a vivir se aprende viviendo. Hoy miro hacia atrás y pienso que hay muchas cosas que podría haber hecho de manera diferente. Sin embargo, mi versión de ese momento no lo veía, no lo sabía. No entendía, o no podía, le faltaba tiempo, experiencia, perspectiva, y por eso la miro y la perdono. Sin duda, esa falta de tiempo, de experiencia, de madurez, me costó varios tragos amargos. Pero quizá eso también es algo que viene con la madurez, que nos animamos a otros sabores. Aceptamos que no todo va a ser caramelos de fruta y milanesas, y está bien. Porque a medida que vamos probando y conociendo estos nuevos sabores, aprendemos a sentir y gustar la vida de otra manera. Pienso que madurar es en gran medida despojarse de expectativas, de superficialidades, de inmediateces, de conocimientos y concepciones previas, y en gran medida disponerse, abrir el corazón para conocer nuestros verdaderos deseos, nuestros verdaderos amores, nuestros verdaderos sabores. Y abrir los brazos para recibir lo que la vida trae, y con ella, la sorpresa, lo inesperado. Le encontramos el gusto a las mezclas de sabores impensadas. Otra cosa que suele pasar cuando queremos cocinar es que a veces faltan ingredientes. Sin embargo, a medida que fui conociendo más de sabores, propiedades y texturas, pude empezar a saber qué ingredientes son reemplazables por otros, cuáles no son indispensables y cuáles sí. Con el tiempo, fui capaz de dejar de lado las recetas, o al menos que ya no me limitaran. Hoy cocino con lo que tengo, ya no me aflige lo que no tengo. Lo bueno de esto es que puedo crear cosas nuevas. De hecho, en general mis recetas son poco ortodoxas, porque fui experimentando con las cosas que tenía en el momento, o con las que tenía ganas de experimentar, y muchos de los resultados fueron muy buenos. Lo otro que aprendí es que los detalles son importantes. Una cucharadita de canela, un poquito de ralladura de limón o de jengibre, una pizca de azúcar o de sal, pueden cambiar el sabor de algo y darle un toque inesperado y único a la receta más sencilla. Es que, en el fondo, el sabor que le damos a nuestra vida lo elegimos nosotros. A veces no es más que eso, una pizca, una palabra, un modo, un hábito, un encuentro. Algo aparentemente mínimo e insignificante, que nos transforma de manera casi milagrosa. Otra cosa que aprendí es que hasta la comida más inmejorable se vuelve aún más sabrosa cuando se comparte. cocinar para otros, con otros, dejar que otros me cocinen, acompañar y aconsejar a otros que quieren aprender a cocinar, pedir ayuda y consejo, cuando necesito que me enseñen y me acompañen. Sin duda, cuando se comparte, la vida es mucho más sabrosa y tiene mucho más sentido. Para terminar, les dejo con dos ideas. La primera es que soy muy buena cocinera. La segunda es que esto es en gran medida gracias a que fui aprendiendo a cocinar. Y también gracias a que fui aprendiendo a vivir. En ambas áreas todavía me queda mucho por aprender y por probar. Espero entonces que no me falten las ganas de seguir aprendiendo, caminando, despojándome, madurando, saboreando y esperando. Que al fin y al cabo, el secreto del sabor está en el tiempo. Texto de María Sol Galera. Guarda mi amor, esconde mi amor, sí, escóndeme bajo tu cama, que nadie sepa cómo me guardas. Deja que me quede como almohada para sentir tu pelo y oír tu respiración. Yo no pido nada, nunca aprendí a ser como todos. Yo me vestí de flores y respiré el cielo, me alimenté de magia y fui capaz de volar por el tiempo. La condición se me perdió en el camino. Formulismos sociales no son mis amigos. Un reloj sonrió sin brújula, ni el tiempo pudo domarme. Yo solo quiero que me guardes, que hagas un recoveco cerquita de ti, que por las noches me toques, me hables, y por las mañanas despertemos al cantar las aves, al entrar el alba. Escóndeme, amor, no permitas que me vaya. Aún guardo sueños, y son para ti. Autor y voz, Tucita Briones Gaitán, Neper, México, Neper Poético, todos los derechos reservados. Desde mi Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo. Primero hablé con una recepcionista, luego con una trabajadora social, después consulté a un estudiante de medicina y un supervisor. Por cuatro sesiones se me va a asignar un terapista. Soy un animal sin selva tropical, sin lo salvaje no tengo territorio para cazar o una cadena de montañas. Estoy atrapado, esquinado, anticipando lo peor. Hablé con un agente de empleos del gobierno, pero solo están contratando armadillos. Y esta semana leopardos, la que viene van a entrevistar. Gansos con más de 4 años de experiencia. Estoy perdido y no sé cómo decírselo a mi perro. Cometa brinca en mis piernas y quizá piensa que soy famoso. O tal vez ni siquiera sabe que escribo. Yo no soy el que compra la comida, pero soy el que abre las latas. Él no entiende la diferencia. La trabajadora social en la clínica psiquiátrica me preguntó: ¿qué pasa? Y yo le dije lo confundido que me siento. Hay animales raros en todas partes y los demás parecen aptos para sobrevivir. Yo estoy más o menos sobreviviendo, pero no como quisiera. Antes solías echar a mi presa, ahora ni siquiera me invitan a cazar. Ponme en la lista de especies en extinción. Necesito que me protejan. Vivir en una reservación. Me moveré en el agua como un delfín. Tendré pensamientos oceánicos como la ballena azul. Remonta. Remontaré las alturas de las colinas como un cóndor. Surcaré las estepas como una zorra roja. Soy solamente una huella en la arena, un pedazo de piel en el rosal. Soy prácticamente invisible. Soy un hombre ciego que no teme a la oscuridad, transparente, que escucha lo que las visiones esconden, invisible, que acaricia lo profundo de las noches. Soy ciego. de color claro al final del callejón. De todos, soy el que más ve, el que no confunde el olor del sudor de una mujer. Y al amanecer me prendo de tu flor, y por las noches soy un ruiseñor. Cuando la noche nos vuelve a juntar, vuelvo a mirar en tus senos el amanecer. Oh, nena, déjame tocar. Soy un hombre ciego que mira en la paz de los árboles. Hombre ciego que ve las historias en el agua. Ciego que mira la luna en las noches nubladas. A veces me siento triste, muy triste. Pero no importa, soy un hombre ciego que mira con el alma. ¿Qué edad tienes? De las preguntas más absurdas que nos pueden hacer en la vida es ¿qué edad tenemos? Porque eso no nos da ninguna pista de a quién tenemos enfrente. Yo la verdad es que no lo sé, ni me importa. Porque lo importante no es cuántos años tenemos, sino en cuántos de ellos hemos vivido. Yo prefiero decir que tengo 48 miradas en la calle que me han hecho sonreír. Tengo 3 te quiero suicidas que dije sabiendo que quien tenía delante no me quería a mí. También tengo 10 abrazos inolvidables, 5 de ellos irrepetibles, porque quien me los dio ya no está. Tengo unos 35, lo siento, de los cuales 6 jamás me perdonaron. Tengo 2 noches de hospital al lado de alguien que me importaba, y 19 madrugadas pensando en una persona a quien no le importaba yo. Tengo 6.300 besos, pero solo me acuerdo de 7. Tengo 4 veranos que fueron infinitos, y 9 inviernos demasiado fríos y solos. Tengo 25 noches sin dormir, y algunas lágrimas gastadas en cosas que no importaban. también tengo una lágrima muy amarga, invertida en algo que merecía llorar durante años. Tengo 150 carcajadas, de esas que hacen que te falte el aire, y 13 sonrisas falsas. Tengo 7 deseos de infancia, que se dan de boca con las promesas que nunca cumplí. Tengo 5 consejos recibidos, que entendí mucho tiempo después. Tengo unas 24 camas, donde me acosté sin querer estar, y 4, donde hubiera matado por despertar. Tengo 3 errores que volvería a cometer, y 2 de los que me arrepiento mucho, aunque solo un poco. Tengo miles de escenas, pero pocas como aquellas 4. Y tengo 32 escalofríos que me han recorrido todo el cuerpo. Tengo 100 conciertos, 1000 películas, y no soy capaz de recordar la cantidad de canciones que pasan por mis oídos todos los días. Tengo millones de tardes con mi patín y mis amigos, viendo cómo pasa la vida. 700 tardes más, recordándolas unos años después. 5 adioses. En 2 de ellos, nunca quise despedirme en realidad. Tengo tantas cosas por decir que nunca diré, y tantas que me tendría que haber callado. Para quien quiera saberlo, esa es mi edad. Y no tengo ni la más mínima idea de en cuántos años cabe eso. Texto de Flor Jaimes. Sueño indócil, recuerdo ceniciento de la extravagancia de haber nacido, ser borrado y ver las alas de la urraca sacudir el viento por el que te has ido. El viento y el labio del silencio puesto en la pulpa del hechizo de ser salvaje, pleno de vacío, eterno negro. Ser la sombra lo que no eres, negro como lo que nunca ha sido. Ser por 2 días lo que nunca será, sombra que proyecta sombra. El tambor y la carrera y la danza cora, embriaga la sangre del que no soy ni es. Del que no soy ni es. ¿De quién son mis antiguos pies? ¿Quién sabe ese sudor que mi sangre bebe? Aceptemos que el tiempo es una máscara de múltiples cabellos y que estamos en otra parte, donde los muertos olvidan sus amores y sus miedos, donde los muertos se acostumbran a la penumbra. Donde el corazón es el espacio entero y el mundo gira al revés, y el mundo gira al revés. Y el mundo gira al revés. Y el mundo gira al revés. Sueño indócil, recuerdo ceniciento de la extravagancia de haber nacido, ser borrado. Y ver las alas de la urraca sacudir el viento por el que te has ido. El viento y el labio del silencio puesto en la pulpa del hechizo de ser salvaje, pleno de vacío, eterno negro. Ser la sombra de lo que no eres, negro como lo que nunca has sido. Ser por 2 días lo que nunca será, sombra que proyecta sombra. Y el tambor y la carrera y la danza cora, embriaga la sangre del que no soy ni es. Del que no soy ni es. ¿De qué son mis antiguos pies? ¿A quién sabe este sudor que mis labios beben? Aceptemos que el tiempo es una máscara de múltiples cabellos y que estamos en otra parte, donde los muertos olvidan sus amores y sus miedos, donde los muertos se acostumbran a la penumbra.

Que te tengo tus ojos. ¡Aléjate de nosotros! Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8, Radio Cartón.